RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y hoy, además de literatura, cine. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Carabobo. Radio Guarico 1060M en San Juan de los Morros. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, allá los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y le damos la bienvenida también a Eléctrica 97.7 FM, pero en Ciudad Bolívar. Igualmente, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y un cordial saludo a su señor director, el señor Edgar Monroy, allá en Ciudad Bolívar. Bienvenida a Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y a los oyentes que ahora tenemos allá también. Así es. Saben que también pueden escucharnos por www.telenavegante.net o www.rcr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y ahí escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea o enterarte de quién viene la próxima semana al programa de radio. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales por librería sónica, @librería sónica en Twitter, Instagram y Facebook. Abrimos el programa de hoy con el tema homónimo y soundtrack de la película Whiplash, protagonizada por Miles Teller, quien interpreta al joven baterista de 19 años, Andrew Neyman, y por el ganador como actor de reparto, G.K. Simmons, quien interpreta al maestro de jazz, Terence Fletcher, el terrible Terence Fletcher. Tú, como no lo has visto, Noguera, ya no, verás ya por qué. Porque es el temible y terrible Terence Fletcher. Hoy domingo estaremos hablando de cine y literatura. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento de la grabación del programa 9 de marzo hasta hoy domingo 16 de marzo. 9 de marzo es la fecha en la cual falleció en 1994, nada más y nada menos que el escritor y poeta estadounidense Charles Bukowski. En ese mismo día, 9 de marzo, pero en el año 2002, fallece Carlos Casares, narrador y ensayista español. Hace 4 años, en el 2011, también falleció el escritor y historiador argentino David Viñas. 10 de marzo, felicitaciones a todos los médicos de Venezuela, pues hoy se celebra en nuestro país el Día del Médico en honor a José María Vargas. Así, ¿y en esta fecha quién falleció? En el año 1940, el escritor ruso Mikhail Bulgakov. Así es, avanzamos en el calendario y le comentamos que el 11 de marzo falleció el escritor estadounidense y creador de Perry Mason, abogado y detective protagonista de más de 50 novelas de Gardner, el señor Earl Stanley Gardner. 12 de marzo, antes este día era el Día de la Bandera. Antes era el Día de la Bandera y sé que este día cumple año un familiar, pero no me acuerdo quién. Bueno, feliz cumpleaños. En este día fallecen en el año 1648 el dramaturgo español Tirso de Molina. En el siglo XX, pero en el año 1908, falleció también el escritor italiano Edmundo de Amicis. Y en el año 2009 falleció la escritora Blanca Varela. escritora peruana, premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el año 2001 y en el año 2006 se convirtió en la primera mujer que ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Avanzamos en el calendario y le comentamos que el 13 de marzo nació en el año 1900 el poeta griego, Premio Nobel de Literatura del año 1963, Georgios Seferis. 1907, nació el filósofo y novelista rumano Mircea Eliade. Así es, y quien falleció un 13 de marzo de 1990, el psicólogo infantil Bruno Bettelheim, también pedagogo judío estadounidense, reconocido entre otras cosas por su ensayo sobre el psicoanálisis y los cuentos de hadas. 14 de marzo, nació en el año 1823 el poeta y dramaturgo francés Théodore de Bainville. Así es, y así llegamos hasta el día como hoy, domingo 15 de marzo, corrijo la fecha porque al principio había dicho 16, no señor, usted está en su casa, en su carro, escuchándonos el 15 de marzo, fecha en la cual nació en 1830 el escritor alemán Paul von Heyse, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1910. Y en el año 1937 falleció Howard Philip Lovecraft, escritor de relatos de terror y ciencia ficción, precursor de la literatura underground. Así que es. Por cierto, El Círculo de Lovecraft es tremendo libro, ¿no? Así es, de Carlos Sandoval, nuestro amigo Sandoval. Con eso damos el cierre a las efemérides de esta semana y le comentamos que la ganadora del libro 102 Poetas Jamming fue la señora Dianora Garzón de aquí de Caracas. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta y narrador estadounidense, creador de una literatura provocadora, sórdida, cargada de emociones y sentimientos profundos, Charles Bukowski, quien falleció el 9 de marzo del año 1994. Bukowski nació en la ciudad alemana de Aldernach, pero desde muy pequeño, a los 2 años de vida, se mudó con su familia a Los Ángeles, Estados Unidos, donde vivió toda su vida. Su vocación literaria comenzó con la escritura de cuentos desde muy joven, pero luego de publicar su primer relato en una revista en el año 1944, abandonó la literatura por 10 años, periodo en el que forjó la base para su leyenda alcohólica. Sus primeras obras se publicaron en la década de 1960, en editoriales y revistas underground, y a esta época pertenecen colecciones de poemas como Crucifijo en una mano muerta del año 1965, para muchos lo que es su mejor obra en verso, y Los días pasan como caballos salvajes sobre las colinas del año 1969. La poesía de Bukowski, al que le gustaba vanagloriarse de haber escrito su primer poema con 35 años de edad, está marcada por un realismo descarnado y lírico a un tiempo, pero explícito, tierno y brutal en otras ocasiones. Nunca abandonó su producción literaria en verso, que con el tiempo se fue tomando cada vez más sobria y contundente, como en El amor es un perro del infierno del año 1974 o La última noche de la tierra del año 1992. Bukowski escribió más de 30 poemarios que le han acreditado como gran poeta. Sin embargo, pocos de sus poemas se han traducido al español. Su primera novela, Cartero, del año 1970, le permitió abandonar la oficina de correos en la que trabajaba y luego publicó otras 5 novelas en donde se destaca La senda del perdedor del año 1982, protagonizada por Henry Han Chinaski, alter ego del propio Bukowski. Sus cuentos están reunidos en varios volúmenes y el más conocido de ellos es Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, del año 1972. Allí se recogen varios relatos aparecidos en algunas revistas underground. De Charles Bukowski, escucharemos en la voz de Jason Maldonado un fragmento de Secuelas de una larguísima nota de rechazo. Me guardé otra vez la nota en el bolsillo y seguí caminando calle abajo. Me sentía bastante bien. Solo llevaba escribiendo 2 años, 2 cortos años. Hemingway tardó 10 y Sherwood Anderson cumplió los 40 antes de que le publicaran algo. Supongo, sin embargo, que debería renunciar a la bebida y a las mujeres de mala reputación. De todos modos, resultaba difícil conseguir whisky y el vino me estaba destrozando el estómago. A Millie, sin embargo, renunciar a Millie. Eso iba a ser algo más difícil, mucho más difícil. Pero Millie, Millie. No debemos olvidarnos de las letras. En Rusia tienen a Dostoyevsky o a Gorky, y ahora América busca a alguien de Europa del Este. América está harta de Brown y de Smith. Los Brown, los Smith, son buenos escritores, pero hay demasiados, y todos escriben de una manera muy similar. América necesita la difusa oscuridad, las reflexiones poco prácticas y los deseos reprimidos de alguien de Europa del Este. Y esto fue un fragmento de Secuelas de una larguísima nota de rechazo de Charles Bukowski, acompañada musicalmente con el soundtrack de la película The Imitation Game, película que tuvo 8 nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Arte. Casi nada, ¿no? Película pendiente para que la tengo en la lista de wish list. Así es. Y en el próximo corte vamos a estar hablando de esto y mucho más en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Crazy, interpretado por Nas Barkley. Soundtrack del premio Oscar a Mejor Película de la Academia 2015, Birdman. Una película que fui a ver además a ciegas, después les cuento por qué. Nas Barkley es una colaboración musical a dúo, un dúo si se quiere, entre el productor Danger Mouse y el rapero CeeLo Green, quienes alcanzaron la fama con este tema que escuchan al fondo y aún sigue sonando, Crazy. El video de dicha canción está inspirado en el test de Rorschach. Además, Rorschach es un personaje, si mal no recuerdo, de Luis Bon, ayúdeme. The Watchmen, así es. Y me encantó esa película. No tuvo mucho éxito que yo sepa aquí en Venezuela, pero a mí me encantó. Entrevista en Librería Sónica. Bien. Y hoy le damos la bienvenida a Luis Bond. Luis Bond. Luis Bond, que no tiene que ver nada con el agente secreto 007, bueno, digo yo, pero sí tiene que ver mucho con cine, ¿verdad, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues tal, todo chévere. Todo muy bien. Te invitamos porque, bueno, recientemente fue la entrega del premio Oscar, sí, a la Academia, y tú eres la persona indicada para hablarnos de cine, de este maravilloso mundo que, bueno, nos atrae a tantos. Y en el caso particular tuyo y de nosotros, nuestros amigos oyentes, hacer esa combinación, esta conversa, esta tertulia dominguera entre cine y literatura, ¿no? Claro. Que además que son dos medios que toda la vida se han complementado. Que se han complementado y que además tienen, por supuesto, mucho de creación, de creatividad, obviamente. Y como dices tú, se van complementando. Claro. Obviamente, primero fue la literatura, por razones obvias, de tiempo, etcétera, etcétera. Y después vino el cine, ¿no? Ahora bien, ¿cuán difícil, entrando de lleno en materia, Luis, o vamos a hacer un pequeño paréntesis, Luis Bond es profesor universitario, ¿en dónde das clases, Luis? En la Santa María y en la Monte Ávila. Y en la Monte Ávila, además es cineasta, sé que tiene varios proyectos por ahí de cine, sí. Por eso es la persona indicada para estar aquí, para hablar de esto de cine y literatura. Entrando de lleno en materia, Luis, ¿cuán difícil es adaptar un libro, una novela, al cine? Ok, de entrada, el proceso de adaptación es algo bastante complicado, pero es usual. Para que más o menos el oyente tenga como unos números, hasta los años 70, el 80% de las historias que uno veía en el cine eran adaptadas de libros. O sea que de toda la vida lo que hemos visto, mayormente la gran pantalla son adaptaciones. De un tiempo para acá han comenzado a aumentar las adaptaciones y a reducir los guiones originales, hasta el punto que en la última entrega del Oscar un 8% de las películas que salieron en el año 2015 son guiones originales y un 92% son adaptaciones. Entonces vamos a decir que es algo como del día a día. A pesar de esto, no es muy sencillo porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Hay dos que son como muy claves. ¿Cuáles son? El primero es que el libro ocupe, vamos a decir, un corto espacio. Aunque hay un corto espacio-tiempo. Si uno, por ejemplo, ve una peli como Los Miserables, que ocupa un largo espacio-tiempo, son películas que se han hecho muchísimas versiones, pero casi siempre se caen. Es más probable sacar una película redondita de algo que sucede tal vez en un fin de semana, un mes, pero cuando quieres abarcar demasiado tiempo, el libro tiende a diluirse. Okay. Lo otro, que yo creo que es lo más complicado, es adaptar la voz del narrador. Recordemos que uno se enamora más allá de una novela, de un cuento, más allá de la historia que te está contando, de cómo te la están contando. Exactamente. Y por supuesto, no siempre se puede adaptar el narrador en la gran pantalla. A veces tenemos casos como muy emblemáticos, como Alex de La Naranja Mecánica o Jack de Fight Club. Bueno, le decimos Jack porque realmente no tenía nombre ese narrador. Okay. Que, bueno, está acompañando toda la película con una voz en off, pero no siempre se puede adaptar así. Uno, por ejemplo, ve una película como El Perfume, que además es algo tan sensorial el libro. Uno está leyendo el libro y uno le llegan todos los olores, y el trabajo de adaptación que se hizo, aunque estuvo muy bueno, jamás en la vida le va a llegar al libro. Ah, en ese caso habría que aplicar un poco de cine 4D, claro, para que entonces salgan los olores, ¿no? Claro. Preferiblemente los olores agradables. Agradables. Sí, sí. Adaptaciones memorables que te vengan hacia la mente. Ajá. Wow, hay muchísimas películas. O sea, no vamos a hablar, por ejemplo, de Lo que el viento se llevó, que son los clásicos, sino podemos hablar tal vez de películas que estén de un tiempo para acá. Me parece que la adaptación, y hablando de cosas súper mainstream, como para bajarle el tono a la intensidad, por ejemplo, una película como Ángeles y Demonios, la adaptación del libro fue espectacular. Ese es Dan Brown. Mientras que, por ejemplo, El Código Da Vinci, que fue tremendo libro, súper vendido, etcétera, dentro de ese tipo de cine, claro está, y dentro de ese tipo de literatura. Exactamente. Fue un desastre la película. Fue un desastre la película del Código Da Vinci, mientras que Ángeles y Demonios fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y la adaptación. Fíjate que a mí me pasó un poco eso también con otra serie para jóvenes, que fue la trilogía de La Materia Oscura, que adaptaron La Brújula Dorada, y que era Luces del el Norte del Libro, y le hicieron La Brújula Dorada con Nicole Kidman, que se veía bellísima. Sí, está bien, James Bond estaba por ahí. Nicole Kidman se ve bellísima como sea. En lo que sea. Sí, yo la nombré porque sé que a ti te gusta. Y está también el actor que después hizo James Bond. Y la adaptación de la película, se tomaron sus licencias, que siempre es natural en el cine tomarte tus licencias, porque no puedes resumir un libro en una película de 90 minutos. Y cuando yo la vi, particularmente como lectora, sentí que me faltaba tanto, que me faltaban tantas cosas. Y fíjate que tanto fue así, que siendo un libro, que es una trilogía, quedó esa película y no se completó. Sí, lo que sucede muchas veces es que hay que tener en cuenta que hay libros que son, vamos a decir, inadaptables, ¿ok? Y que muchas veces los directores quieren lanzarse en una película tres libros. O lo que pasó ahorita con El Hobbit, que era un solo libro, y le echaron como agua para que rinda y quedó terrible. Eso te iba a comentar. El caso contrario, porque es además la adaptación del Señor de los Anillos fue impecable. Es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho. Bueno, usted me está leyendo el pensamiento. Que otra cosa de las adaptaciones es que la gente dice, pero no se parece el libro. Bueno, pero que cambió el libro. Es normal que cambie el libro, estás adaptando a otro medio. Claro. Pero además, que es lo que yo digo, una adaptación al cine es la lectura de esa persona sobre el libro, y el libro tiene tantas lecturas como lectores. Claro, y además que también muchas veces el guionista que está adaptando, o a veces el director que adapta, se transforma en guionista, deciden qué pedazo del libro quedarse. Siempre hay que sacar personajes, hay que crear personajes, a veces hay que crear situaciones que no están en el libro, para a veces hay que omitir cosas, complementar, etcétera. Es como bien complicado. De hecho, te iba a comentar, ya que mencionas eso, que para mí una de las mejores adaptaciones al cine ha sido la trilogía del Señor de los Anillos, si mal no recuerdo, no sé si es el segundo o el tercer tomo de la trilogía, que hay un capítulo que está totalmente omitido en la película. No recuerdo cuál, pero eso no demerita el trabajo que se hizo. Por otra parte, estábamos comentando fuera, ya que estamos hablando de cine y literatura, de la adaptación del libro de Saramago, de San Saramago, El Hombre Duplicado. Sí. Hay una versión muy libre de un director de cine francés. A mí me gustó mucho la película, me parece que está bien, que está aceptable. No obstante, es tan libre que este director incorporó elementos, situaciones y cosas que no están en el libro. Quedó muy bien. Claro. Una cosa muy surrealista lo que sucede, y no voy a contarte porque creo que no la has visto. No la he visto todavía. Pero te combino a que la veas para que me des después tu opinión. Bueno, lo que más o menos pasó con, que también lo estábamos comentando antes, con The Shining. Kubrick llegó y cambió por completo el libro de Stephen King. Stephen King, de hecho, se peleó con Kubrick. Hay unos cuentos que Kubrick lo llamaba a las 3 de la mañana para preguntarle tonterías como, mira, ¿cuántos cigarros se fuma este tipo? Kubrick, pero ¿por qué me tienes que estar llamando para preguntar esto? No, además que Kubrick era muy exigente. Era muy exigente porque hay unas anécdotas que cuenta Jack Nicholson. Sí, llegó a repetir 130 veces. 100 y pico veces una escena. Una locura. O sea, una locura. Eso, sí. Eso creo que económicamente no es sustentable hoy día. No, para nada, pero Kubrick hacía lo que le daba la gana. Sin duda. Claro. Kubrick era un podía hacer lo que le daba la gana con los estudios. ¿Cómo abrimos? Otra película que también tiene esa leyenda de que el escritor no le gustó para nada y de hecho no quiso ver nunca la película después que la medio miró la primera vez fue Michel Ende con La Historia Sin Fin. Sí. Que de hecho, La Historia Sin Fin, bueno, yo que soy de esa generación y crecí con Atreyu. Atreyu. Muchísimas personas me han dicho, mira, un día lee el libro para que tú veas que no, es una desgracia. No tiene nada que ver. O sea, nada que ver. El libro es una delicia y todo lo que tú te imaginas, de verdad la película se quedó muy claro. Como obviamente hoy estamos hablando de cine y abrimos el programa justamente hoy con el soundtrack de Whiplash. Te pregunto y aprovecho que sé que la viste, ¿qué opinas tú de la película? A mí me encantó Whiplash. De hecho, es mi favorita de toda la selección del Oscar, es mi película favorita. Sin duda. Por todo, sin duda. Musicalmente es extraordinaria, la disfruté mucho y bueno, la anécdota que te iba a comentar y lo hago públicamente, cuando yo estudié en el Conservatorio de Música, mi primer profesor, que en paz descanse, de teoría y solfeo, era muy parecido a este señor. No llegó al extremo de los golpes, pero hubo una situación, recuerdo, en una clase, no conmigo, sino con una compañera muy tensa. Muy agresivo. Bueno, yo cuando estaba en el... ya graduado del colegio, comencé a estudiar piano ya de viejo. Uh-huh. Cuando ya estaba entrando a la universidad y estuve un rato también estudiando teoría y solfeo. Y mi profesora de piano, tuve una profesora de piano que era rusa. Okay. Y esta tipa rusa era tal cual. O sea, era Rachmaninoff dando clases. Una cosa como bien terrible. Una mezcla Rachmaninoff con Stalin. Exactamente. Oye, una terrible, cosa terrible. No, pero es curioso porque los profesores de música... Bueno, yo tuve, 5 o 6 años en el conservatorio. Y... a ver, el recuerdo sí duro es con este profesor, pero en teoría no, en promedio, los profesores de música suelen ser muy, muy exigentes. Bueno, de música y de todas las artes, porque también, por ejemplo, el ballet es una cosa rudísima. En el teatro también existen algunas mitologías. Bueno, tú que eres actriz. Leyendas vinculadas a eso. Así es. Hoy, como estamos hablando de cine, y esto va a ser una cortesía del propio profesor Luis Bong, hoy vamos a estar obsequiando el libro Fundamentos de la Creación Cinematográfica. Y es estupendo porque el título está en letras grandotas y lo leo perfecto, sin prejuicio ni nada, ¿no? ¿Cuál es el autor? Jane Barwell. Sí, esto es como un compiladito donde, bueno, alguien que tal vez le guste el cine lo va a ayudar a, bueno, ver todas las aristas que lleva a hacer una película. Producción, guión, dirección de fotografía, dirección de arte. Así que, bueno, si les interesa desarrollarse en el cine, es como una buena entrada. Si les encanta el cine y ya no quieren trabajar en eso, es como, bueno, tener una mirada un poquito desde adentro de lo que es el proceso de creación. Y te agradecemos muchísimo la deferencia con nosotros, Luis, por obsequiar este libro. Ay, yo feliz de la vida. Fundamentos de la Creación Cinematográfica. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y a pesar de que ya ha pasado un trimestre aquí, el mensaje sigue costando un bolívar fuerte más básico masiva. Así es, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh. Hands to the heavens, no man, no weapon. formed against, yes, glory is destined. Regresamos a Librería Sónica Literatura Pari, escuchando de la película Selma el tema ganador como mejor canción y que recibió el premio Oscar en este año 2015, Glory, en la voz de John Legend, cantante de rhythm blues, neo soul, compositor musical, pianista y actor. Él nació el 28 de diciembre del año 1978 en Ohio, en la ciudad de Springfield. Así es. Bien, y continuamos. Mira, aquí dice, continúa Luis Bond. Bond, pues es Luis Bond, nuestro invitado de hoy, profesor universitario. Bueno, y ante cineasta cinéfilo, sin duda, claro, alguna, ¿no? Por supuesto. Yo creo que esa relación tiene que ser obligada y sine qua non. Eso es como un escritor que no lee. Exactamente. Sí, no, y además que es muy rico porque además Luis, además de ser cinéfilo, cineasta, es lector y escritor. Es un lector. Entonces sí, hay una riqueza para poder hablar. Por cierto, ya que mencionas eso, me hiciste recordar que gracias a este señor que está acá, que es un muchacho joven, yo te pregunto. Oye, ya, vale. ¿Te puedo preguntar? También, claro, eres de 78. ¿Qué tienes tú, Luis? 29. No es un muchacho, ¿vale? Gracias a Luis fue que yo empecé a leer en busca a Proust, sí. En busca del tiempo perdido. Lo recuerdo cuando viniste la primera vez a hablar, claro, del blog. Así es. Claro, es cierto. Yo leí todos los primeros 6 tomos, bueno, ya casi finalizo, y el 7º que no lo conseguí, afortunadamente lo pudo conseguir el año pasado en Buenos Aires. Ay, así que esa es mi lectura obligada de este año, una vez que finalice con mi tesis de posgrado. Te estaba comentando, en el caso de Birdman, yo fui a ver la película a ciegas porque yo de muchacho me gustaba la comiquita Birdman. Claro. Y era imposible no pensar en el grito de Birdman y después el águila atrás, ¿no? ¿Cómo se llama? Vengador. Vengador. Y fui a ciegas, no me documenté nada para ver de qué se trataba. Saliste choqueado. Salí totalmente choqueado. Gratamente choqueado, porque la película es un fenómeno. Claro, además que también lo que hace Iñarrito es una cosa como bien perversa, ¿no? Uh-huh. Es más o menos como lo que hizo Billy Wilder en El Ocaso de los Dioses, en Sunset Boulevard, que agarró a esta actriz que después que llegó el cine sonoro, ella era súper famosa en el cine mudo, y la trae esta película para hacer el papel de ella misma, de una actriz venida menos. Y él agarró a Michael Keaton, que era Batman, y después se vino que, menos. Ojo, que para mí fue el peor Batman de la historia. ¿En serio? Peor que el de... A mí me parece. El de Schumacher, el de Batman y Robin, que Batman era George Clooney, que tenía tetillas y todo. Que el mismo George Clooney... No vale, no, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo ese. Yo creo que ese fue el peor. El mismo George Clooney lo dice. Yo no tenía que haber hecho eso. Eso fue horrible. Bueno, para el de Michael Keaton también a mí me parece que no fue también gran cosa. Pero volviendo al tema de Birdman, las actuaciones me parecieron fenomenales. Christian Bale. Y me gustó muchísimo. Bueno, las actuaciones, repito, fenomenales, pero yo no sé, yo siento que Edward Norton allí... Es un monstruo. Pero es que Edward Norton desde American History X. Ah, sin muy duda. Actor, favor. Muy, con su cara de niño, bueno, ¿no? Con su cara de niño. Sí. No, bueno, Fight Club, Edward Norton tiene unas cumbres ahí. Tiene muy buenas películas, además tiene muy buena selección de guiones. Sí, pero a mí lo que sucede con Edward Norton es también como John Cusack, con Sam Rockwell, el que hizo Moon y que hizo, bueno, hecho varias películas, es que él siempre queda como de secundario, tiene papeles muy buenos donde brilla, pero nunca le ha parado la academia, nunca le han dado Oscar. Claro, él se disfruta su profesión y escoge buenos guiones con buenos personajes, aunque él no sea... Bueno, pensemos en Woody Allen, por ejemplo. Bueno, pero no. Es que, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe quién es Woody Allen. Yo creo que Edward Norton es un tipo que los medios, vamos a decir, la industria no le han dado el reconocimiento que merece. Que merece. Como Mark Ruffalo, que ahorita es que está comenzando a sonar. Pero este tipo ha hecho 1000 películas geniales en el cine independiente. Bueno, a lo mejor cuando Edward Norton esté como Michael Caine, entonces es que van a reconocerle su trayectoria y todo el peso que tiene. Bueno, pero yo siempre me molesta mucho cuando ya los actores tienen como 100 años, hicieron un papel... Gris, ay, vamos a dárselo porque tiene 100 años y se va a morir. Oye. ¿Por qué no se lo diste en su momento? Claro. Bueno, de hecho, a mí me encanta Scorsese. Los Infiltrados es una muy buena película, pero Scorsese merece el Oscar por Taxi Driver, por Goodfellas, no por Los Infiltrados, por favor. Bueno, lo mismo. Pero bueno, preferirle que se lo den ahorita. Con que no este se lo den. Actor que hizo de Gladiador. Claro, por supuesto. No recuerdo el nombre del actor. El que no cantaba en Los Miserables. Russell Crowe. Además, qué pobrecito, de verdad. Yo cuando vi Los Miserables dije... Pobrecito. Y Hugh Jackman, que es un monstruo. El director no favoreció en ninguna de las escenas a Russell Crowe. Para nada. Porque si este señor no sabía cantar, ¿para qué lo ponen? No, no solamente eso, sino que además... Hay que hacerle como estos memes. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me inviten? Exactamente. Wow, fue duro. Yo me imagino que para Russell Crowe debe haber sido muy duro hacer esa película, y sobre todo teniendo el antecedente de Los Miserables, con tantas versiones, claro, casi cinematográficas, de series, no, y también. Y también lo otro y es que el libro, que es una maravilla. Claro, y además, Hugh Jackman canta, Anne Hathaway canta, todo. Hugh Jackman canta, sí, baila, actúa, es bello. Él es un monstruo, ese es Wolverine. Y además que parece. O sea, ¿qué más puede decir? Además que Clint Eastwood se ganó el Tony, además. Claro, claro. Por haciendo un papel. Además de que si Clint Eastwood hubiese muerto, yo podría jurar que Hugh Jackman es su reencarnación. Tipo es igualito a Clint Eastwood cuando era chamo. Sí, es idéntico, parece. ¿Sí? Bueno, solo que con otro color. Claro, claro, pero tú ves a Clint Eastwood, no sé, en Un Puñado de Dólares, El Bueno, el Malo y el Feo, y ves a Hugh Jackman y es como el papá, el tío. Sí, o sea, se parece muchísimo. Se parece muchísimo. Y hablando de relegados, de premios, ¿dónde dejamos a Leonardo DiCaprio? Ah, bueno, pero lo de Leonardo DiCaprio ya, sí, es una grosería. ¿Qué sucede? ¿Qué Leonardo sucede ahí? DiCaprio no le dieron merecería ni el Oscar del Ego tampoco. No. Leonardo DiCaprio se merece un Oscar por una actuación que él hizo cuando era muy jovencito. Con Johnny Depp. Con Johnny Depp. Claro. Tremendo papel. Ese es el mejor papel que le ha, sí, hecho en su carrera. Y lo hizo de chamito, de chamito, de chamito. Y lo hizo de muy niño. Sí. Y ojo, y la película El Lobo de Wall Street, claro, hizo tremendo papel también. Y que me perdone Leonardo, porque ahí también tuvo una buena interpretación, pero a mí me gusta más su interpretación en John Earp. No recuerdo cómo se llama esa pregunta. La película de chamo, sí. Sí, me acuerdo. Que además era hace como un chamo que tiene problemas. Sí, es un niño con una discapacidad. Con una discapacidad. Envíale, sí, nuevamente tus disculpas a Leonardo DiCaprio, que nos estás escuchando a través de Trenagante.net o rcr.tv. Te está escuchando. No, Leonardo, adelante. Yo siempre se lo digo cuando hablo con él. Ah, muy bien. En el caso, sí, eso sucede mucho en la industria, no sé las razones. En el caso de Leonardo DiCaprio, en el Oscar, ya no pasado, sino antepasado, claro, con El Lobo de Wall Street, claro, tuvo una fuerte, competencia. Django, con esta película donde ganó Jared Leto y el otro, claro, señor. Dallas Buyers Club. Ajá, con una, claro, fuerte Matthew competencia. Matthew McConaughey, bueno, ahí no había tu sí, ahí, y no Jared Leto de tampoco, no había para dónde agarrar. Ahora, entre Jared Leto y GK, el que ganó J.K. Simmons, ajá, es que son dos cosas muy diferentes. Sí, ¿no? Y además, sí, que Jared Leto también es otro tipo. Es otra interpretación. Que, no, y además que tú dices, personaje. Jared Leto es un excelente director. Él es el director de todos los videos de su banda. Además que tiene su banda, ¿no? Sí, la banda es buenísima. Es buen cantante, es buen músico. El tipo escribe, dirige, hace todo. Y además que es súper camaleónico. Tú ves, por ejemplo, lo que él hizo en capítulo 26, la película donde hace el que mató a Salinger. Ajá, el que mató a John Lennon, que estaba leyendo Salinger. Y está gordo, feo, fregado. En Requiem for a Dream y en Lord of War hace un papel como de un adicto. De pronto lo ves en Dallas Buyers Club y se transforma por completo, casi que en una mujer. Y cuando están los videos de su banda es una belleza. Tipo. Oye, pero tiene un nuevo reto por allí porque se filtraron unas fotografías en donde está haciendo cambio de look. Sí. Para el nuevo rol que del Guasón. Del Guasón. Y no es por nada, pero el Guasón de Heath Ledger fue genial. Fue el genial. De Jack Nicholson fue genial. Y yo creo que si alguien puede hacer el Guasón, es este tipo, Jared Leto. No, y tiene un gran reto porque son dos grandes monstruos, claro, que interpretaron a este personaje. Bueno, y Heath Ledger además quedó inmortalizado. Claro, después de la muerte, claro, claro, sin duda alguna. ¿Qué más se viene en el cine, Luis? Que sepa. Bueno, por ahí se vienen, que esto es otra cosa interesante, ya que estamos hablando de adaptación, la nueva de Avengers, que además es muy curioso cómo de un tiempo para acá hemos sido invadidos por tantas adaptaciones de cómics. De cómics. Sí. Sí, ¿sabes? Yo creo que eso es un revival mezclado con la nostalgia, claro, porque los que tienen ahora la edad de financiar y hacer estas películas son los que de niños leían, claro, cuando era el boom del cómic. Bueno, es que cuando uno va a la sala de cine a ver de Avengers, Capitán América, Thor, uno lo que ve son un pocotón de manganzones más emocionado que los niños. Incluyéndome también. Alan Moore, el que escribió Watchmen, que la estábamos nombrando al principio, V de Vendetta, él dijo que estaba preocupado por todo este revival de los cómics porque se supone que los superhéroes funcionan para que los adolescentes se sientan inspirados y hasta ahí. Entonces a él le preocupa que, oye, gente de 30, 40 años esté viendo superhéroes porque, oye, es hora de madurar. Mira, y no, es hora de encontrarnos con los antihéroes. Pero que es realmente bueno lo que tienes ahí. Que se sientan inspirados para que en algún momento accionen. Claro, pero lo que dice Alan Moore es que, bueno, si nosotros seguimos pegados en la nota del héroe, no terminamos de crecer. Yo comentaba que, y no sé si es así, a lo mejor cometí la pata, ¿no? Pero vale, yo no tengo problema en volverlo a decir. Y te pregunto porque Luis sabe de eso. Si no, cualquier cosa esto se edita. Sí, así es. Oye, pero sabes que nosotros no editamos. Yo sé. Se sienta natural. Yo comentaba que The Watchmen aquí en Venezuela no tuvo mayor éxito. No, Watchmen no tuvo mayor pero, éxito. ¿Y fue así en Venezuela o a nivel mundial? A nivel mundial no fue una película que le haya ido muy bien porque Watchmen, primero, tú ves el tráiler y la gente que no conozca el cómic ni tampoco conozca el trabajo de Alan Moore, Alan Moore no hace cómics, él hace novelas gráficas. Hay una diferencia entre una novela gráfica y un cómic. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Watchmen se pinta como una película de acción y cuando vas a verlo, en Watchmen hay todo menos acción. Exacto. O sea, es una película completamente política. Política. Que Watchmen es una peli para ver ahorita y para ver en 100 años y darte cuenta que el mundo sigue igual. Exactamente. Sí, es una cosa un poco, bien, bien dura. Un poco tipo Persepolis. Exactamente. Persepolis también es que otra cosa alucinante. Tremenda, aunque tremenda es animada película, y tú crees que es una película para niños. Es animada muy buena. Sí. Es para adolescentes mayores de 14 años, claro. Diría yo. El libro es una genialidad. Bueno, que también es una novela gráfica. Bueno, lo que sucede con las películas de Miyazaki, que las por ahí está ahorita el... De hecho, ya arrancó el Festival de Cine Japonés aquí en Caracas, y van a traer El viaje de Chihiro. A mí me encanta. Y El viaje de Chihiro no es una película para niños, no, para nada. Una película para grandes, que además... Una película para mayores, de claro, y, adolescentes, para niños, pero cierta, que además tengan una referencia de, lectura, de la cultura oriental. Cierto. Porque hay todos los personajes que salen dentro de ese mundo mágico de Chihiro son semblanzas simbológicas de los dioses y mitología japonesa. Lo que pasa con Watchmen y también con estas películas como Persepolis, como El viaje de Chihiro, es que muchas veces se le da un mercadeo erróneo, ¿okay? Porque bueno, uno ve muñequitos, es para niños, exacto, superhéroes es para chamos, y realmente Watchmen es una película para gente adulta. Para adultos, sin duda. Además que tiene escenas bastante fuertes. Sí, subidas de tono y todo. Subidas de tonos que no son para menores de edad. Date cuenta que lo que pasó con Watchmen es que no le fue muy bien en cartelera, pasa a DVD y se transforma en lo que los gringos llaman los sleepers. Y los sleepers son películas que pasaron tal vez un poco bajo perfil en cartelera, pero en DVD se transforman en clásicos de culto. Y es una película larga, dura como 2 horas y media. 2 horas y media, y el director Scott son como 3 horas y pico. Imagínate tú. Y en los cortes del director, bueno, hay unas cosas alucinantes. Pasa pero como Blade hablando, Runner, ya que estamos hablando aquí de adaptaciones. Blade Runner tuvo como 7. Esa es la que te iba a decir. Exactamente. Es decir, bueno, como sueñan las ovejas con ovejas electrónicas. Claro, todos los años Ridley Scott saca un nuevo director. Ya lleva cinco. Hoy estamos obsequiando precisamente el libro Fundamentos de la Creación Cinematográfica del autor o autora Jane Barwell, por cortesía del propio profesor y cineasta Luis Bond. ¿Cómo se gana este estupendo libro? Enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho eso, mira, no me estés haciendo tanta seña, Jambururú. ¿Are you drugging or rushing? Explícame. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar y hoy para mirar. Así es. El tema al fondo de la mejor película animada del premio Oscar 2015, Beat Hero 6, o sea, Gran Héroe 6, interpretada por The Immortals. Y la canción lleva por título Fall Out Boy. Lo digo más rapidito, Fall Out Boy. ¿Qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy vamos a conversar acerca de un autor que además es cineasta, Sean Tang, y vamos a recomendar el libro La Cosa Perdida de la editorial Bárbara Fiori Editora. Sean Tang ganó en el 2011 no solamente el premio Astrid Lindgren por su carrera como ilustrador y autor de libros para niños y jóvenes, sino también el Oscar a Mejor Película de Cortometraje Animado por la película La Cosa Perdida, homónima a su libro La Cosa Perdida. En La Cosa Perdida, de pronto en la playa, un coleccionista de chapitas descubre un objeto. Es una cosa, mezcla de máquina con animal, una especie de mascota desorientada, y comienza a indagar de dónde es. Por supuesto, se lleva a la cosa perdida para su casa mientras averigua dónde puede llevarla. cuando no consigue dentro de la burocracia del sistema donde depositar los objetos perdidos, alguien le da una tarjeta y le dice, sigue este signo. Y recorriendo la ciudad, descubre un lugar maravilloso donde van a ir todos los objetos que, como esta cosa, están perdidos. Un libro que habla sobre el sentido de pertenencia, la amistad, la empatía, la burocracia, la indiferencia de los demás hacia lo que vemos a nuestro alrededor, la necesidad de ser querido y la necesidad de querer al otro. En este libro, las ilustraciones rinden homenaje a tres artistas plásticos australianos, Jeffrey Suant, Edward Hopper y John Brack, en los cuales Shaun Tan se inspiró para crear el mundo fantástico de La Cosa Perdida. Un libro maravilloso, no solamente para leer y disfrutar cada detalle de las ilustraciones, sino también para ver el video, que lo puedes conseguir en YouTube. La Cosa Perdida, de Bárbara Fiori, editoras. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes y comunicación entre todos. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Luis Bond, profesor universitario, cineasta, escritor también y, antes que todo, buen lector. Claro que sí. Estaba leyendo aquí en el libro que tú obsequiaste o estás obsequiando en el día de hoy en el programa, y me fui directo a una película que a mí no me gustó, y yo creo que a ti sí, pero a mí no me gustó. Ay. Y la gente me mata, dice, ¿cómo es posible? Sin City. Sin City me encantó. Sí, a mí. Y justamente adaptación de novela. A mí me gustó que una habitación de novela, por eso que estábamos hablando de eso, me vino a la memoria. Como este corto lo abrimos con el soundtrack de la película animada Grandes Héroes 6, háblanos de esta adaptación. Bueno, lo odié. No, mentira, no lo odié. Me encantó Grandes Héroes. ¿Sí te gustó? A mí me gustó. Pero me parece que la película que tenía que haber ganado de las seleccionadas era Cómo entrenar a tu dragón 2. Bueno, de hecho, tú sabes que yo estoy en el target de esas películas por mi hijo, y bueno, todas las películas infantiles, todas, absolutamente sí, todas las vi, incluyendo Cómo entrenar a tu dragón 2, fenómeno. Además que la vimos fuera de Venezuela y nos encantó la experiencia. A mí lo que me gustó de Cómo entrenar a tu dragón 2, uh-huh, es que me recordó a ese Disney de antaño donde pasaban cosas de verdad feas. Porque últimamente Disney se ha vuelto como muy light, nadie se muere. Sí, es políticamente muy correcto. Muy correcto. En cambio, en Cómo entrenar a tu dragón, oye, de la 1, el chamo le friega la alita al dragón y él pierde una pierna. En la 2 pasa algo que, bueno, no voy a decir para que vayan a ver la película, pero son de estas películas de las que, vamos a decir, cuando uno vio El Rey León, cuando uno vio Bambi, cuando uno vio Dumbo, Nemo, uno entiende como niño, uh-huh, oye, si yo me porto mal, pueden pasar este tipo de cosas y lo que yo hago tiene consecuencias. Exacto, no solamente si me porto mal, claro, sino que en la vida toda acción tiene una reacción. Exactamente. Toda causa y es poderoso que los niños desde pequeños tengan ese tipo de contacto a través de los dibujos animados, que también le dan una segunda lectura, oye, lo que es la vida. Y prepararlos Disney para la vida, precisamente. Y Disney lo ha perdido muchísimo. Disney se ha vuelto muy light. Los cuentos de hadas tradicionales tienen eso. Y además tienen una cosa bien terrible. No son cuentos rosados. Para nada. Las adaptaciones posteriores. Claro, lo suavizaron. Han suavizado mucho, pero los cuentos de hadas originalmente, claro, son el estilo de Maléfica, sí, por ejemplo. Disney. Que es inspirado en un cuento de, claro, hadas. Y Disney ha perdido esto, pero realmente para mí la película que tenía que haber estado en el Oscar y haber ganado y todo era la película de Lego. La película de Lego es algo espectacular. ¿Sabes que a mí no la me de gustó? Lego. ¿No te gustó? No. La de Lego, yo también la vi. No, yo me la gustó. Vi, la es que es muy pero loca. No me gustó. Es una peli muy loca. Y a mí lo que me gusta. No es lo loco lo que me gustó, sino que. No sé, me parece que no tenía. No tenía punch conmigo. No le sentí la fortaleza, ¿sabes? A mí la peli de Lego me encantó. Y me encantó. Y soy fanática de Lego, me encanta el Lego. A mí me encantó por, uno, la conciencia que tiene de sí misma. Estamos haciendo una película de Lego y están todos los sets. Si quieres los compras, si no, no importa X. O sea, te voy a echar este cuento. Y, oye, todo el tema de la relación del niño con el padre. Que es sí, lo que me parece. Pero eso algo lo descubres ya al final. Genial. Al final de la película, que tú dices, wow, realmente los padres son así. Castran a los así niños. Es. Una pregunta, Luis, aprovechando por supuesto estos minutos finales, porque no se todo, nos van rapidísimo. No todo. Pero es un tema que se ha tocado muy poco en el cine infantil, muy, muy poco. ¿Qué opinión te merecen los cortos que suelen colocar antes de la película per se, la película infantil, por ejemplo? Claro, a mí me encantan. De hecho, a veces disfruto más el corto que la película. Me encantó el que ganó, el del perrito, que de hecho lo vi en Grandes Héroes. Ay, es genial. Es estupendo, y te hago el comentario porque cuando fui a ver con mi hijo Los Pingüinos de Madagascar, película en la cual me reí de principio a fin, porque me encanta y lloro de la risa. Hubo un corto, no voy a decir el nombre, pero un corto local, debo decirlo, muy, muy malo. A mí me pareció muy malo. Ah, pero estás hablando de Venezuela en corto. Ah. No los cortos que a veces pasan. No, no, en general. Pero te hice la comparación porque justamente el corto que precedió a la proyección de Los Pingüinos de Madagascar fue un corto y fue de Venezuela, pero a mí me pareció que estuvo muy, muy malo. ¿Qué es lo que pasa? Existe una política por la ley de cine que en teoría dice que antes de cualquier película debería venir un corto venezolano. Estos cortos tienen como ciertos tipos de especificaciones. Tienen que durar tanto tiempo, tienen que ser target A, bla, bla, bla, bla, bla. Yo pensé que hablabas del típico corto que a veces viene la película animada y, por ejemplo, Pixar siempre estila que antes de la película animada viene un corto pequeñito de 2-3 minutos. Sí, sí, no, no. En términos generales. Pero los venezolanos, eso es como una tómbola. Tú puedes ver algo muy terrible o algo muy bueno. He visto buenísimos, pero este fue malo, malo, malo. No voy a decir el nombre. Pero por lo menos era censurada. Sí, no, era censurada, pero realmente muy, muy mal hecho. No obstante, bueno, es válido el comentario porque uno se consigue cosas fabulosas. Por lo menos el del perrito. Fenómeno. Festín. Me encantó. Estupendo. Ahora, siguiendo aprovechando tu presencia, Luis, ¿qué nos puedes comentar con respecto al cine venezolano? ¿Qué se está haciendo? Okay. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos desmejorado? ¿Hemos retrocedido en el tiempo en cuanto a calidad? Yo creo que el... Pregunta difícil, exacto, lo sé. Pregunta difícil. Yo creo que el cine venezolano ha mejorado. El problema es creer que el cine venezolano está bien. Que muchísima gente tiene un chip que ya nosotros de aquí al Oscar, etcétera, no, o sea, nos falta todavía muchísimo por crecer como industria y por aprender, claro. Y por aprender para aspirar. Es verdad, muchas películas han llevado a festivales, pero hay que sacar la media. De 30 películas que se hacen al año, se estrenan 20 y de esas 20, dos son las que tú dices, wow, vale, me quito el sombrero y van para festivales. Entonces, hay que pensar más en términos de calidad más que cantidad. Recomiéndanos un par de películas venezolanas recientes, me refiero, de 5 años para acá. Ok, wow, de 5 años para acá, violentamente, 5. Piedra, papel o tijera es alucinante. Estupendo. Me encantó Piedra, papel o tijera. Es una película bien, bien, bien ruda. Brecha en el silencio me pareció espectacular. No la vi. Pelo malo no me gustó a mí. Pelo malo a mí tampoco me gustó. No me gustó para nada. Tres bellezas me encantó. Con todo, y que es una película que tiene muchos detractores. Sí, está yo creo que todavía está en cartelera por algún lado. ¿Azul y no tan rosa? Azul y no tan rosa me gustó, pero me gustó más Sheila, una casa pamadita. Ah, esa sí no es. Que es espectacular. Es mucho, o sea, creo que Sheila debe ser como el 2006. 2007. A lo mejor tú no lo sabías. Una cosa interesante de estas películas que has nombrado es que hay una cosa muy buena en el cine venezolano, que siempre hemos tenido muy buenos guionistas. Y esta nueva generación de guionistas ha entendido un lenguaje cinematográfico que lo traduce en las películas, donde lleva algo que fue antes dramaturgia para teatro, convertido al hecho audiovisual que es el cine. Bueno, de hecho, Sheila está basada en una obra de teatro. De también Palencia. Tenemos, exacto, también tenemos El enemigo de Luis Alberto Lamata, que también era una obra de teatro y, bueno, es genial. A lo mejor lo sabes, a lo mejor no, vamos a ver si logro estudiarte. Adelante. La casa del final de los tiempos, ¿sabes dónde está esa casa? Ahorita está compitiendo. Reformulo la pregunta. Ah, ya, por aquí mismo. Por aquí mismo. Ah, hacia al lado. Aquí al lado. Ah, sí, sí, sí. Claro, está en todas. Sí. De hecho, a mí ahora me da miedo pasar por esa casa. No va. Pero por otras razones que no podemos decir al aire. No, vale, por la película, chico. No, después te digo por cuáles son las razones, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar de ese tema aquí. Y otra cosa también, que fíjate que en el cine venezolano hay también muchísimo una historia de adaptaciones literarias al cine venezolano. En este momento recuerdo Juegos bajo la luna, recuerdo Fiebre, claro, que yo recuerdo haberla visto muy jovencita y me gustó mucho. Muchas cosas del mismo, ay Dios mío, César Bolívar, Chalbó, el mismo Cabrujas. Hay muchísimas adaptaciones y adaptaciones buenas, además, de antes, de un tiempo para acá. Hemos optado más por guiones originales, exactamente. Una pregunta un poco fuera de... A ver, tiene que ver con el cine, pero fuera de las películas. ¿Qué opinas tú del precio con relación a las chucherías y el boleto de cine? Ah, bueno, pero esto es... Hay que tener en cuenta... Podríamos esto sí es importante. Las palabras. No, esto sí es importante. La gente no entiende esto. Los cines viven de la caramelería. Así es, tal cual. El cine negocio no es ese. Exacto, el cine no vive del boleto, vive de la caramelería. Así entonces, es. Si te das cuenta... Si la economía está fregada, van a subir los dulces para poder mantener el negocio. Mientras que la entrada de cine, esos 10 bolívares, esos 20 bolívares que subieron, no es nada. El golpe está en los 980 del Congo. Y un poquito más, así es. Más. Sin contar estacionamiento, el almuerzo previo, claro, o el almuerzo después, etcétera, etcétera. Oye, Luis, muchísimas gracias por haber venido al programa. Por supuesto, no, se nos fue el tiempo deberíamos volando. Deberíamos hacer una segunda parte. Yo feliz de la vida. Este feliz de la vida. Ah, bueno, entonces vamos y a... Y queda un montón de películas sí. adaptadas por conversar de vamos a pautar eso para dentro de un mes, tal vez un poco más, dependiendo claro. de nuestras agendas. Chévere. Para que nos vengamos preparados entonces con... películas de escritores, que hablen de vida de escritores. Vida. Hay es muy sabroso. Es un tema muy sabroso. Sí. Las horas. Sí. Y así preparamos mentalmente y psicológicamente a nuestro querido amigo y librero Jesús Santana. Oye, hay que traer a Jesús. Y hablando de películas que hablan de escritores o películas que son adaptaciones de obras literarias, se me acaba de ir las películas del Marqués de Sade. Uy, Las Letras Prohibidas es alucinante. ¿Por qué te lo pongo? Porque eso es una película sobre el tema de literatura erótica. Sí, y bien llevada. Bien hecho. Bien escrito. Geoffrey bien Rush, producido. Un monstruo. Geoffrey Rush. Absolutamente. Un monstruo. Además que ganó el Oscar por... El discurso del rey. Que él brincaba, él tenía como problemas. ¿Cuál? No, ese es Shine. Ese es Shine. Claro, por supuesto. Maravillosa también, sí. Sí, sin duda. Bueno, pero es que él es un monstruo de toda la vida. Así es. Y por cierto, ya que estamos hablando de él, por ahí salió hace ratito, pero la pueden conseguir, La Mejor Oferta, de Giuseppe Tornatore. ¿Qué tal? Uy, alucinante también. Déjame anotar, repite, por favor. La Mejor Oferta. Giuseppe Tornatore es el mismo que hizo Cinema Paradiso. Película hermosa. Para los amantes del cine, es para obligar a Cinema Paradiso. Absoluta. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido el domingo de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Charles Bukowski. Y le pedimos a nuestro operador, ya soltó la música de fondo. Nos despedimos con ese tema que ya suena. Caravan, que forma parte del soundtrack de la película Whiplash. En la batería general de la estación, Jaime Nestares. En los metales, Claudia Camperos. En el contrabajo y aún con trabajo, Javier Pereira. En el piano y la consola, Jamburgo Martínez. Y Linsabel Noguera sirviendo café. Y Jason Maldonado recogiendo los cables. Buen fin de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y